El baile de jóvenes y estudiantes por el 85º aniversario de la Fundación del Ejército Popular de Corea se efectuó el día 25 en la ciudad de Pyongyang, las capitales provinciales, ciudades y distritos de todo el país.